Rojo, con mucho cariño, de parte de sus amigos, los Super Genimans. En vivo. ¡Sigue, sigue! Eso con sabor para Producciones Claridad. ¡Vamos! ¡Vamos y llevo! Allá en Arica. ¡Eso es! ¡Rico, rico, rico!